5 minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros en riguroso directo pues continuamos aquí en la tarde, y ya sabes que esta última hora de la tarde, el espacio de la tarde que va de 5 a 6 los lunes, está dedicada regularmente al cafrito. Digo esto porque pasado lunes fue festivo, el anterior no pudimos hacer tertulia, no pudimos tener tertulia. Hoy sí, hoy ya volvemos a esta normalidad, en este 9 de mayo. Un espacio de participación ciudadana, ya sabes, 607-488-775, ahí nos puedes proponer temas, mostrarnos la opinión al respecto de todo lo que se vaya a hablar aquí en los próximos minutos. Lo primero que hacemos, como siempre, es saludar y darle la gracia y la bienvenida a los colaboradores que hoy tenemos con nosotros en el estudio de Radio Ubrique. Manuel Mendoza, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué hay? Y Javier Cabeza. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un espacio de tertulia que hoy sí que es verdad que a lo mejor puede ser un tema más ciudadano, pero sí es verdad que venimos de un fin de semana donde se ha desarrollado esa fiesta de interés turístico de Andalucía, como es la crujía de Gamones. Y si os parece, no sé qué os parece, comenzar haciendo un poco balance de lo que habéis visto, de lo que habéis oído, de lo que habéis vivido en este fin de semana también, ¿por qué no? Valorar un poco pues esos trabajos que se están haciendo para que esta fiesta consiga ser declarada fiesta de interés turístico nacional. ¿Por quién empezamos? ¿Quién es Javier? No, a mí yo paso palabra. Yo cumplí mi cupo festero durante el mandato y, como todo el mundo sabe, una vez cumplí mis obligaciones como alcalde de estar en la feria y en la fiesta, yo no soy muy festero, con lo cual ni he pisado ni he visto una candela, así que paso palabra. Pero está al tanto de lo que se hace por parte del ayuntamiento, como digo, ¿no?, para que esta fiesta sea declarada fiesta de interés turístico nacional. Bueno, lo sé porque ya en su momento nosotros hicimos todo lo que pudimos y desarrollamos el tema de fiesta de interés nacional de Andalucía. Uh-huh. Y me parece normal que se siga intentando pues dar el máximo nivel de prestigio a la fiesta, con evidentemente con el fin de atraer al máximo número de turistas posible. O sea que si te pregunto, pues claro, antes era 3 de mayo, esto lo estuvimos hablando el pasado miércoles en el cafelito, antes era 3 de mayo, cayera el día de la semana que cayera, se decidió pasarlo a ese sábado para que, para promocionar sobre todo, ¿no?, turísticamente. Tú eres a favor de estos segundos, ¿no? No, yo soy de los tradicionales en eso, ¿sí? Soy conservador y yo creo que las fiestas tienen un motivo, y el motivo es el día 3, que es el día de la cruz, y el día 3 es el día de la cruz, no es otro día. Y yo creo innecesario que se traslade a fin de semana. Bueno, vamos a ver, cada uno puede hacer lo que estime conveniente, pero yo evidentemente tengo claro que para atraer turistas hay turistas en todas las fechas y en todos los días, porque hay jubilados, porque hay gente que pide vacaciones o que pide permiso entre semanas, que siempre hay, vayas a donde vayas, hay un grupo de gente cualquier día de la semana que está en un sitio que no le corresponde, por así decirlo, porque gracias a Dios hoy en día la sociedad tiene un poder adquisitivo suficientemente elevado como para que la gente tenga un nivel de ocio importante y coge los días pues cuando le interesa y le conviene. Que sea en el día que sea, si se promociona bien, es factible que venga gente. ¿Qué es más fácil los fines de semana? Pues sí, pues posiblemente, tampoco lo voy a discutir, pero como yo soy más de las tradiciones, si por mí fuera, pues seguiría siendo el día 3, igual que si por mí fuera, yo en vez de ponerlo volante, pondría el día del petaquero el día 4, con la facilidad de que la gente pudiera trasnochar lo que quisiera en las candelas el día 3, y tener el día 4 de fiesta. Pero bueno, esos son criterios personales. Bueno, y que además me puedo permitir ahora hacerlo porque tampoco tengo ninguna expectativa política que me haga tener que pensar en qué le gustará más a uno o a otro. Eso es lo que me gusta a mí. Pero no ibas en las listas para el año que viene. No lo sé, si me plantean iré, no lo sé, no tengo problema, pero no voy a ser el que decida esas cosas. No, digo, podré aconsejar. Me acaba de poner en la pista de otro tema, con esto del día del petaquero de cara a la romería, pero voy a preguntarle a Manuel y a Jorge. Jorge no ha sido alcalde, entonces estuvo en Las Candelas, que lo por vi. Suerte para mí. Y Manuel, tú tampoco has sido alcalde, tú estuviste en Las Candelas. No he estado en Las Candelas, porque estuve de viaje, precisamente porque era fin de semana. Pero bueno, respecto a que fuera el día 3, totalmente de acuerdo de que fuera el día 3, no puedo llevarle la contraria absolutamente a nadie, sino porque, como he dicho, Abe, tradicionalmente se ha hecho el día 3, y sí, poner una fecha, como por ejemplo el día del petaquero el día siguiente, pues la idea de Javier personalmente, pues la verdad que me gusta, de que sea fiesta el día siguiente y al final todo el mundo pueda asistir, sobre todo los del pueblo. Jorge, me parece que no va a estar de acuerdo, ¿no? Claro, pues no está de acuerdo, ¿no? Y probablemente cada uno decide lo que decide. Menos mal que no mantenemos todas las tradiciones, que si las mantuviéramos todas, algunos temblaríamos por las tardes, ¿no? Si las tradiciones están muy bien, son tradiciones porque se repiten en el tiempo hasta que llega un momento en que se cambian. ¿Se cambian por capricho? No, normalmente es por criterios que se plantean de diferentes entornos, y al final hay alguien que tiene que tomar la decisión. Se tomó en su momento la decisión de sacar las actividades festeras, llevarlas al fin de semana, para facilitar el acercamiento de la gente que vivía fuera de Ubrique y darle una posibilidad mayor al que viene de fuera. Se entendió así y así se puso en marcha. Esto no es inamovible. Hasta ahora está funcionando bien, y me imagino que si mañana el derrotero tomara otro camino, pues a quien le corresponda tendrá que tomar las decisiones en consecuencia, y después cada uno que opine particularmente lo que entienda y lo que quiera, ¿no? Yo normalmente, cuando no voy a los sitios, no opino. No estoy diciendo con esto que no se pueda opinar porque tú hayas dicho que hayas estado fuera o porque a Javier no le guste ir. Digo que no opino. Raro sería querer cambiar algo cuando a mí no me gusta ir a ellos. O sea, pero bueno, es legítimo que cada uno plantee lo que quiera. Yo creo que se le ha dado un impulso más a la fiesta de los gamones. Además, creo que estas últimas fiestas de los gamones, a lo mejor por ser tan apetecibles como tantas cosas después de esta pandemia y de esto, la gente se la toma a tope, pero igual estamos teniendo conocimiento de las ferias, de todo, vamos, parece que está todo desatado, y no me parece mal que cada uno le ponga el límite a sus expectativas y le ponga el límite a su diversión, siempre que estemos dentro de un marco normal. Yo creo que la fiesta de los gamones fue un éxito fundamentalmente porque los ciudadanos así lo quieren. O sea, que no se les olvide a nadie que esto no es una imposición, esto es un deseo ciudadano, y el deseo ciudadano es el que hace que algo funcione o no funcione. Nada por imperativo legal funciona hoy día en estos tiempos, gracias a Dios, o gracias a la democracia, mejor dicho, y entonces yo creo que la apuesta que se está haciendo en este momento desde el equipo de gobierno, y hay que decirlo, apoyado por todos los partidos políticos del arco parlamentario en estos momentos, pues está enfocada a diseñar y potenciar esa fiesta en este fin de semana. Ya te digo, si mañana tocara plantearse un cambio de fechas a quien le corresponda, no creo que a nadie le vaya a temblar el pulso, porque lo que se está buscando es la mejora los mayores logros de una fiesta que queremos que sea, que tenga la importancia y la relevancia en España que debe de tener ya al ser una fiesta única. Y cuando dice uno única, no lo dice porque uno quiere ser el mejor del mundo, sino porque no hay otra fiesta igual en todo el territorio español, así de claro, ¿no? Entonces hay que potenciarla y hay que darle la mayor difusión entre todos, vamos. Dice Jesús que apoya la idea de Javier, la fiesta en su fecha sin necesidad de fin de semana, y Juan dice, de parte de la barriada Andalucía, agradecer a los empleados de Bioreciclaje y Bomberos por la rapidez con la que limpiaron y recogieron lo de la calle. Y decía yo que Javier me había puesto en la pista de otra pregunta que os quiero hacer a los tres, porque también se habló, ha habido, no sé si queja, pero sí propuesta de que la romería, de que el día del petaquero vaya el día después de la romería, para que, bueno, se pueda tener ese día de descanso y así potenciar. Esto, claro, lo defienden los que quieren ir a la romería, hay gente que no. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo, tirando otra vez de las tradiciones, y no es porque no me guste especialmente la romería, la romería es muy poca tradición en Ubrique, la romería, sobre todo a San Isidro, que no es un santo que tenga nada que ver. Si fuera la romería a San Sebastián, pues mira, sería más entendible. Pero la romería fue un empeño de un alcalde que le daba celos de que los pueblos de arreo tuvieran romería en San Isidro y decidió que aquí también se celebraba. ¿Que se repite en el tiempo? Sí, pero la tradición de romería de Ubrique no deja de ser escasa a pesar de que se repita en el tiempo, o por lo menos no la misma que hay en otros pueblos de alrededor. En esa falta de tradición, una de las tradiciones ya de democracia era que el día del petaquero era el día después de la romería. Eso no es nada nuevo, eso fue durante un tiempo. Y yo creo que se cambió porque había que establecer el día del petaquero con tiempo, por así decirlo, y la romería dependía de que hiciera ya demasiado calor o no, se adelantaba y no era en la misma fecha, y por eso yo creo que en su momento dejó de coincidir. Pero en origen, el día del petaquero, dado que independientemente de que esté muy bien que haya un día de reconocimiento al petaquero, tampoco es ninguna tradición, es una cosa relativamente reciente. Cuando se puso, como no había ningún día, no está como otros días que se celebran en torno a un día concreto, porque hay un santo o por lo que sea, sino que era un día que hay que, un día cual. Y en principio pues se planteó eso como más factible, que fuera el día siguiente a la romería, y así además la gente podía estarse de romería sin ninguna traba para el día siguiente poder descansar. Hombre, respecto a la romería, pues sí, también se podría trasladar ahí, pero si hablamos de importancia, como ha dicho Javier, si hablamos de importancia, creo que el Día de los Gamones es más importante respecto a tener un puente después que la romería, ¿no? Bueno, ya cada uno habrá mil opiniones. Bueno, yo he hecho una opinión personal de la romería, yo prácticamente no voy, no he ido nunca. Y los Gamones sí, he ido todos los años, que menos este año, que la verdad había muchísima gente, lo que he visto y lo que he escuchado, por el tema también de que decía Jorge, está todo desatado después de 3 años de pandemia, que no haya ni ferias, ni carnavales, ni, y volvamos otra vez a tener toda esa fiesta, y en Ubrique que tenemos bastante. Jorge. Sí, bueno, yo un poco, es como todo eso, yo te digo, no hay verdades absolutas, hay situaciones que se plantean. A mí me tocó vivir como concejal cuando la romería era un boom. Vamos, más que un boom, era un requete boom. Recuerdo que teníamos el problema en que Sevillana solamente nos podía dar 12 puntos de luz y nos pedían 15 casetas o 16 casetas. Casetas, ¿eh? No y la gente allí a tomar, sino casetas, se montaban las casetas y era como una miniferia. Se empezaba el viernes a mediodía, casi sin, así de strange, pasaba el sábado y el domingo aguantaba todo lo que podía. Y todos diciendo, bueno, verás tú, algún día vamos a tener aquí un lío porque esto hay que montarlo en condiciones. Y de aquel superboom empezó a venir a menos, porque al final yo tengo una opinión muy particular sobre las fiestas. O sea, las fiestas es lo que el ciudadano quiera. O sea, vuelvo a decir lo mismo, mañana puede salir el ayuntamiento que quiera y tener la idea más genial a la hora de plantear cualquier tipo de evento, que como los ciudadanos no lo entiendan como suyo, no. Y la romería no se entendió nunca como algo así tan definitivo. Además, como dice Javier, cuando se asoció el día del petaquero a esto, sirvió para que la gente se fuera de puente, así de claro. Sí. Y la romería se fue al garete de un año para otro, literalmente. Literalmente se fue de un año para otro, o sea, de haber multitud de casetas donde se quería montar, en cuestión de 2 años, ya nadie quería montar casetas y se convirtió en un día. Entonces tú empiezas a darle vuelta e intentas buscar siempre algo, pero algo que quiera la gente. Si la gente no lo quiere, pues, por decreto la gente no va a una fiesta. Lo mismo que sin aparente formación de ningún tipo o indicación, el tema de las migas en el Coto Mulera ha hecho boom. Y parece que a todo el mundo le encanta y genial, ¿eh? Tú dices, bueno, y eso no puede ser una romería perfectamente, o sea, desde por la mañana hasta por la noche, un día de disfrute en el campo, no sé qué, no sé cuánto. Pues sin embargo, ahí a la gente le parece genial, y sin embargo la romería tiene su reticencia, ¿no? Tú dices, joder, si hay una asociación del caballo, los caballistas querrán ir a la romería. Pues no todos parece que quieran ir, digo no todos, que nadie se me enfade, ¿eh? Que no estoy yo cuestionando ni le estoy culpando a nadie de... de pronto las asociaciones todas querían colaborar y de pronto hay asociaciones que dicen yo no quiero saber nada de esto, y tú dices hay que montar una romería por narices, ¿no? Como parece como un castigo, ¿no? Bueno, habrá que dimensionarla, y oye, el que quiera ir ese día de romería que vaya al campo y disfrute de un día de campo, ¿no? Pero eso requiere, yo creo que hace falta sentarse y normalizarlo, no porque sea una cuestión de que si sí o si no, sino por dimensionarla a lo que la gente quiere. O sea, mañana la asociación de bonsai quiere, o sea, no se elimina la asociación de bonsai porque haya 50 tíos que les guste los bonsai, o sea, se dimensiona a la gente de los bonsai. Entonces, claro, montar una macro romería para que vayamos un 10%, pues a lo mejor no es lo acertado. Entonces habrá que darle las vueltas pertinentes y tener las fiestas que los ciudadanos de verdad quieran que tengamos, ¿no? Y a lo mejor hay que buscar ese término intermedio que nos ponga o nos sitúe en la normalidad, y no pasa nada más, vamos. Que vaya a la romería el que quiera ir a la romería, así de claro, vamos. Por cierto, voy a recordar que... ¿Ibas a hablar, Javier? No. Es que digo que la delegación de fiesta... Me alegro que me den permiso para ir el que quiera y el que no quiera, ¿no? Indudablemente. Menos mal que no hay permiso. Dice que recordar que la delegación de fiesta del ayuntamiento comunica que hasta el miércoles 11 de mayo permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones destinadas a la decoración de carretas con motivo de esta romería. Y dice Alberto, entiendo, intuyo, ¿no? Un poco irónico, que ya que estamos cambiando fechas, que pongan el día del petaquero el sábado también. Bueno, yo creo que es un poco irónico, Alberto, en esta propuesta. Vamos a cambiar. Yo le preguntaría a Alberto qué hace el día del petaquero, pero no como una crítica, sino para saber exactamente por qué quiere que sean sábado. Es verdad, ¿no? Que me explique para qué quiere que el día... Es buen empresario lo que quiere. Claro que sí. Bueno, pues digo, si todas las fechas son movibles, claro que son movibles. Hombre, que tengan un cierto sentido, no un capricho. Yo no creo que sea que el haber puesto el primer fin de semana la celebración de la Candela de los Gamones, de la celebración de la Crujía, no es un capricho, es una reflexión que podrá estar más de acuerdo con el pensamiento de uno o menos de acuerdo con el pensamiento de otro. Pero no creo que sea el capricho de nadie. Y ya te digo, y de la misma manera, mira, aquí todo es opinable, y si se fabrican argumentos suficientes, que se cambie. Yo particularmente no soy ningún defensor de tradiciones, así de claro, y no por eso me considero ni mejor ni peor, sino que no me parecen tan importantes. Las cosas son de tradición porque se hacen antiguamente. Si hiciéramos todo lo que se hacía antiguamente, a lo mejor estábamos echando cristianos a los leones todavía, yo qué sé, es una burrada lo que estoy diciendo, ¿no? Pero un poco en ese aspecto, no creo que sea tan dramático siempre que tenga una razón de ser. Bueno, pues cerramos, si os parece, el capítulo de fiestas locales y vamos a irnos ahora a otro capítulo que está ocupando... Me gustaría hacer, claro, más que eso, una pregunta, porque yo entiendo que es un proceso meditado y que tiene un fin el pasarlo a fin de semana. Con lo cual entiendo que después de la fiesta a los periodistas os reunirán habitualmente para deciros qué incidencia de público externo ha tenido las candelas. Porque si el objetivo es que venga público externo, por así decirlo, habrá que ver a ver si efectivamente se están consiguiendo esos objetivos, porque entiendo que no han venido y entonces ya hay que eso, sino, pero sí que habría que hacer un seguimiento para saber si merece la pena o no el cambio, porque si se hace para que venga gente de fuera, pero resulta que no viene nadie de fuera, que no digo que sea el caso, pues a lo mejor es que no merece la pena el insistir, no lo sé. ¿Hay algo de eso? ¿Se informa sobre la incidencia del público foráneo? Este año rueda de prensa creo que no ha habido. No sé si el concejal esta mañana ha entrado o tiene previsto entrar en esta semana. Eso ya lo desconozco. No le hemos puesto todavía el botón de seguimiento a todo el que entra de fuera. Pero sí es cierto que la oficina de turismo informa de todas las comunicaciones que tiene, de las peticiones. Claro, cuantificar cuántos vienen de fuera sería muy difícil, salvo que los cuentes uno a uno. Tú tienes los contactos de si hay alojamientos, si hay peticiones de información en la oficina de turismo, y fundamentalmente lo que sí está bastante más controlado es la cantidad de ubriqueños que manifiestan que están en el exterior y que prefieren que ese día sea el sábado para poder venir de fuera sin que les suponga ninguna alteración de su tema, ya sea estudiante o laboral. no está mal, o sea, lo que dice Javier, yo creo que es una buena propuesta el empezar a buscar los mecanismos para intentar formalizar, que además creo que eso va a servir, puesto que para que te den el, digamos, el reconocimiento como fiesta de interés turístico nacional, ya sabéis, porque el concejal lo ha explicado aquí varias veces, hay que, digamos, preparar un dossier completo, tanto de comunicaciones externas, de publicaciones en diferentes medios, de que nuestra información llegue a todo el territorio nacional e internacional, de que las oficinas de turismo en otros lugares también promocionen y dimensionen nuestras fiestas. O sea, todo ese dossier que se tiene que ir engordando en base a esas comunicaciones y a esos intercambios, también cuenta las afluencias de público y las afluencias fundamentalmente, claro, que hasta ahora yo creo que se centran en la información que da la oficina de turismo. No hay otro mecanismo, salvo que el cuente a la gente de ADEOS que esté fuera, ¿no? Y pues bueno, pues a lo mejor es interesante el seguir ampliando ese sistema para ver de verdad si se está acertando en lo que se está haciendo o no. Y ya te digo, esto es una cuestión de un si sale, y el si sale parece que hasta ahora está saliendo, y habrá que buscar las mejores maneras de que salga del todo, ¿no? Porque desde luego, para que te den la calificación de fiesta de interés turística nacional, el dossier no es menudo, ¿eh? Es un dossier bastante amplio el que hay que completar para que empiecen a valorarlo, que tenga esa condición y ese carácter de interés turístico nacional. Dice un oyente, Jorge, te digo a ti porque creo que puede ser el que más información puedas tener en esta mesa, que cuándo se va a reducir el espacio que se concedió a los bares, el espacio extra que se le concedió de veladores a los bares por el tema del COVID. No sé si tiene algo de eso de que se supone que yo tengo esa información es muy osado. O sea, yo sé lo que se habla, no lo sé porque yo sé que a más de uno que se le concedió ya se le ha reducido por situaciones muy especiales, y es verdad que a otros no. Lo que no sé si a esos otros se les va a seguir manteniendo ese espacio porque se considere necesario o lo que sea, no lo sé, no soy capaz de decirlo. Es una buena pregunta para que la alcaldesa la conteste el próximo jueves. El jueves, cosa de todos, pues le emplazamos a que la pueda preguntar el jueves. O Manu, que es de urbanismo, tampoco. Bueno, falta que sí. digo para que nadie tenga que dar una rueda de prensa explícita de esa, hombre. Dice Diego que si que las tradiciones son señas de identidad y cultura popular de un pueblo, algo que debe ser blindado. Las fechas se deben respetar porque tienen su significado, ¿no? Dice Diego. Bueno, sí. Vamos a hablar de las elecciones autonómicas, ¿no? Pero hay elecciones. Creo que hay elecciones el 19 de junio. Algunos dirán por fin y otros dirán que todavía no quieren, ¿no? Pues vamos a ver qué pensáis vosotros. Sí, vamos a poner un poco en contexto, ¿no? Porque decía yo al inicio que llevamos dos lunes sin tener cafelito, y entonces el último cafelito sí estábamos vislumbrando un poco las fechas, pero a día de ese día no teníamos nada concreto. Ahora ya sí, sí sabemos que las elecciones son el 19 de junio, domingo, aunque se habló que pudieran ser entre semanas. Yo escuché en una tertulia de una radio nacional que podía ser el martes. Sabemos, por ejemplo, que Macarena Olona va a ser la candidata de Vox. Sabemos que se vio con Juanma Moreno Bonilla en la Feria de Sevilla y estuvieron conversando unos minutos. En cuanto a la izquierda, pues lo más reseñable, o lo último que hemos conocido, ha sido este mismo mediodía, y es que la Junta Electoral ha rechazado la inclusión de Podemos en esa confluencia que va a liderar Inmaculada Nieto bajo el nombre de Por Andalucía. Esta Junta Electoral no considera válido el argumento presentado por Izquierda Unida, en el que alegaban un error material, entre comillas, a la hora de no incluir a la formación morada y también Alianza Verde, que era el otro partido que optaba a entrar, que aspiraba a entrar en esa coalición, en una inscripción que llegó fuera de tiempo. De momento esa confluencia o esa candidatura se queda conformada por Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Javier. Hombre, es que lo del error material sería muy heavy que se lo admitiera. Pues el error material es que no pusieron el despertador para decir que yo que tenemos que ir a registrar o nos quedamos fuera. Siguieron discutiendo y la discusión se le pasó el tiempo. Eso no es lo que tradicionalmente o en derecho se entiende como un error material. Un error material es que ponga que eran 6 y resulta que eran 7. Eso es un error material. Lo de ellos ha sido un error, no sé si de falta de experiencia realmente política, o el pensar en que aquí todo se puede acomodar y se puede, sí, en fin, eso, decir que es un error material y que bueno, no pasa nada, ¿no? Pues no, pues... Pues sí pasa, sí pasa. Las cosas, las normas están para que se cumplan, y si uno se las salta, aunque sea por despiste, da igual. O sea, tú le dices al guardia civil que me he distraído, ha sido un error material, estaba mirando para allá en vez de mirar para el semáforo. Pues muy bien, pues será un error material, pero tú los 200 euros no te los quita nadie. Verás como ya no tienes más errores materiales. Así que la próxima vez, pues más cuidado. Esto es así, vamos. Manuel, bueno, pues, tú eres de los que dices por fin elecciones. Sí, porque me llevan mucho tiempo viniendo las elecciones, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, por fin alguno ya estará contento en que hay elecciones. Ahora no estarán a gusto de la fecha, o bueno, da igual. El caso es que desde nosotros, desde el Partido Popular, pues primero con Juanma Moreno a la cabeza, como sabemos, aparte de convocar las elecciones, que lo dijimos aquí el otro día, no sabíamos exactamente qué día iba a ser exactamente. Exacto, no sabíamos si después en octubre, bueno, pues ya tenemos fecha, y la idea desde nosotros del Partido Popular siempre ha sido la de liderar en solitario, ¿no? Y es lo primordial que tenemos, de la prioridad que tiene Juanma Moreno en este caso, Partido Popular, y igual desde el Grupo Popular de Ubrique vamos a apoyar todo lo que haga Juanma Moreno. Estamos diciendo, dijimos en su día que el cambio era posible, se hizo. No ha ido a peor, como muchos decían, y bueno, vamos a intentar que salga mayoría Juanma Moreno. Yo te recomiendo que la próxima vez incida en que haya ido a mejor, ¿no? En que no haya ido a peor, porque ya... No, pero como muchos decían que iba a ir a peor, cambio iba a ser a peor, siempre. Sí, pero tú lo que tienes que decir, bueno, decían que iba a peor y ha ido a mucho mejor. Quiero decir que ha ido mucho mejor. Como dice el otro, sobre eso hay opiniones, pero bueno, indudablemente. Claro. Muy bien, hay elecciones, por fin. O sea, si esto, el querer jugar a esto es una tontería. O sea, ¿quién tiene la potestad para convocar elecciones? El presidente. El que está enfrente puede bailar una sardana si quiere. El presidente ha jugado sus tiempos, ¿eh? Como cualquier presidente cuando tiene la potestad de convocar elecciones, ¿eh? Cualquier presidente de cualquier parlamento tiene la posibilidad de convocar elecciones, ha jugado con sus cartas, con sus tiempos, y ha entendido que esta es la mejor fecha. Muy bien, perfecto. Los demás solamente podemos tener la maquinaria perfectamente engrasada para poder trabajar y para poder plantear cuáles son las alternativas a lo que hay. A partir de ahí, que la democracia hable. Sí, es así. Hay que empezar a creerse la democracia. Pero claro, hay que creérsela en todos los sentidos, porque hay algunos partidos que solamente si ganan se creen la democracia, cuando no ganan no se la creen. Y además lo demuestran y lo manifiestan desde el minuto siguiente a que otra formación gane las elecciones. Cuando tu formación gana las elecciones, aunque sea por un voto, está perfecto y todo es cojonudo. Cuando el que la gana es el de enfrente, es ilegítimo y además hace cosas raras. Bien, eso estamos acostumbrados. Y lo que sí, desde luego, desde la izquierda, lo que sí planteamos es que esto tiene que cambiar. No ha ido a mejor, indudablemente, ha ido bastante a peor. Además, los datos macroeconómicos lo dicen, los datos de empleo lo dicen, la sanidad, desde luego, no ha mejorado. Si ya estaba mal, vamos a reconocerlo así, si ya estaba mal, desde luego no ha mejorado. Y hay una serie de parámetros que, desde luego, nos dejan con mucha incertidumbre. Allá cada uno a la hora de explicarlo y allá los ciudadanos a la hora de tomar sus decisiones. Lo que sí vamos a hacer de la izquierda es respetar lo que salga, el resultado electoral que salga, El resultado electoral que salga es legítimo. La gente no es tonta si vota a otro y es lista si me vota a mí, ¿eh? Nosotros pensamos que siempre la gente vota en consecuencia. Acierto o se equivoque, vota en consecuencia. Muchas veces, si no me vota a mí, a lo mejor la culpa es mía por no haber sido capaz de explicarle las cuestiones como yo creo que se las tengo que explicar. Y deberíamos de tomarnos esto como eso, como lo que es, unas elecciones autonómicas buscando lo mejor para Andalucía. Y después ya jugamos a lo que queramos. Después, con el resultado electoral, jugamos a lo que queramos y hacemos todas las componendas que nos dé la gana. Pero hace falta respetar la política, hace falta darle ese sitio a la política. La política, los políticos no pueden estar tirando a la política por el suelo, porque cuando un país quiere resolver sus problemas necesita de la política. No hay otra solución, porque si no aparece un pistolo que es el que dice yo tengo la solución y os voy a poner a todos en fila de uno para explicaros cómo tiene que ser la solución. Y lo estamos lo estamos viendo muy cerca, ¿eh?, en Ucrania. Así que vamos a procurar que sea la democracia la que diga lo que tenemos que hacer en cada momento y actuar en consecuencia. Yo con eso me conformaría, fíjate tú. Y los resultados electorales ya tendremos tiempo de discutirlo. Bueno, pues eso en cuanto a las elecciones. No sé si tenéis algo más que añadir, Javier, Manuel. Hombre, yo creo que lo mejor para Andalucía, ya que lo ponen encima de la mesa, es que haya un partido andaluz que defienda los intereses de Andalucía y no un partido que se presenta a las elecciones a fin de que se estabilice en Madrid uno o que se desestabilice en Madrid otro para poder poner a uno. Yo creo que lo mejor para Andalucía es que votemos por un partido cuya única criterio de gobernar y de gestionar sea el de los intereses de Andalucía, sin ninguna vinculación con el exterior. Sí, no, está bien. Además, Javier no es más que consecuente con lo que ha defendido desde que yo lo conozco, ¿sabes? Indudablemente, está claro. Ya me hubiese gustado a mí encontrar un partido con esos criterios socialistas, además, con esos criterios de izquierda, y que defendiera de una manera firme, pero parece que los andaluces no entienden eso como una solución. Eso no es ni bueno ni malo, es lo que hay. O sea, los partidos, como vuelvo a decirte lo mismo, o sea, hay quien está vendiendo en este último tiempo mucho humo sobre que ya no hay ideología, ni hay izquierdas ni derechas, ni hay... eso sí que es una patraña. Hay conceptos de vida, indudablemente, no podemos ir a la izquierda y a la derecha de hace 60 años, no tiene nada que ver la guerra de bloques con lo que hay ahora, pero indudablemente sí hay conceptos sociales, hay conceptos de defensa de la naturaleza, conceptos del medio ambiente, de lo que es defender la familia, de lo que es defender la propia ciudadanía, ¿eh?, desde muchos parámetros muy diferentes, y eso sí que debería de importarle a la gente, pero hay medios muy pagados por la derecha, indudablemente, y digo por la derecha y no me estoy refiriendo al PP, ¿eh? Cuando me refiero a la derecha, me refiero a la derecha económica, pagados con esos intereses para que parezca que todo esto da igual. Y estamos ante un riesgo importante, estamos ante un riesgo de sucumbir a muchas de esas situaciones, estamos ante un riesgo de que en un momento dado muchos de los parámetros que entendemos que ya están conseguidos y que no se van a tocar nunca más empiecen a tambalearse. Y creo que todos deberíamos de intentar evitar que eso pasase, porque intentar recuperarlos cuando se tambaleen va a ser bastante más complicado. Esa sí es mi preocupación, ya que está uno metido en política, política, y está uno defendiendo esta historia. Y ya te digo, pero fundamentalmente que los ciudadanos voten en consecuencia y actúen como su criterio se los marque, que después será responsabilidad de todos el resultado de lo que salga, ¿eh? Yo, opinando, ni pienso que lo que hay a mi derecha es tan bueno, ni pienso que lo que hay a la derecha, a la izquierda tuya, es tan bueno. Es decir, ninguna de las dos partes son tan buenas, ni buenas. No es cuestión de buenos o no buenos, Manuel. O sea, yo te digo una cosa, uno tiene unos principios, por lo menos deberíamos de tenerlos. Bueno, y si no los tienes, pues bueno, que cada uno enfoque y organice su vida como entienda. Y hay que buscar unos criterios intermedios, pero eso, en esa dinámica que hemos entrado últimamente, de que todo tiene que ser o blanco o negro, o amigo o enemigo, o eres de mí, eres mío o eres contra mí, perdona, que los que perdemos somos los ciudadanos, ¿eh? No. Te lo digo sinceramente. Sí, tenemos que aprender de Pedro Sánchez. Bueno, ¿y por qué no? Que establece cuál es el criterio, pero no, si hay que cambiarlo, se cambia. No hay problema. Pero eso no será, eso no será lo que yo he dicho, ¿no? Hombre, tú has dicho que hay que tener unos criterios inamovibles y perdona... No, inamovibles no he dicho yo en ningún momento. Bueno, en cualquier caso, yo a lo que me gustaría hacer una salvedad, vale, es a lo que has planteado de, por pura coherencia, de que la democracia es lo que impere, y has venido a hacer un razonamiento sobre que los andaluces no han entendido que haya un partido... Bueno, pero como las elecciones son el próximo día, yo aspiro a que el próximo 19 de junio haya muchos andaluces que consideren que sí hay un partido que puede responder a sus exigencias desde una estricta obediencia andaluza. Manuel, ¿tú decías? No, estaba diciéndole a Jorge, contestando a lo que me ha dicho. No, hombre, yo... también, que no es cuestión de... Hombre, a mí no me gusta que me... además que se por lo menos que yo intento ser muy escrupuloso cuando digo las cosas, meto la pata, indudablemente los que hablamos mucho metemos más la pata que los que hablan menos, pero yo en ningún momento digo que tengamos ninguna verdad absoluta ni que hay ningún planteamiento absoluto, hombre, y en este mundo de tantos dimes y diretes, de tantos WhatsApp, de tantos tweets, de tantas historias, tomar una frase como una determinación, como si fuera el fin de tu vida, ante la estupidez humana pasan muchas cosas. Parece que cuando si tú te asocias con X y tú lo entiendes medio bien, pero si te asocias con Y es el pacto del demonio. O sea, aquí ya está bien de jugar eso, porque se está engañando a la gente, literalmente. Yo siempre digo lo mismo. Yo que soy socialista de convicción, yo que llevo 35 años formando parte de esta organización, en desacuerdo montones de veces con situaciones que se han planteado desde mi partido, ya me gustaría a mí escuchar a otros militantes de otras formaciones criticar alguna vez a su formación. Pero el ordeno y mando impera todavía en más de un partido y no se les permite. A mí se me permite todavía, ¿eh? Y entonces, si yo hubiese visto cambios radicales, comportamientos antidemocráticos, pactos antidemocráticos o acuerdos que atentaran contra la unidad de España y la democracia de este país, te garantizo que sería el primero que lucharía contra eso. No lo he visto todavía. Se anuncian muchos fantasmas y muchos demonios, pero todavía no he visto ninguno. Y sí es verdad, yo preveo que esos demonios vengan por parte más de la derecha que de la izquierda, indudablemente por mi propia formación, pero no podré atacarlos ni ir contra ellos hasta que no los vea, y espero no verlos. Manolo, me acuerdo que una vez tuvimos una comité de ese tipo y decía, pero eso no ha pasado, indudablemente, tiene toda la razón del mundo. Y espero que no pase, porque entonces nos lamentaríamos mucho de ello. Por lo demás, que cada uno defienda lo que entienda que tiene que defender, que ellos de verdad, a ver si aprendemos todos a respetarnos de verdad, Guillo, y a no sacralizar a nadie por pensar diferente a como piensa cada uno. Espero. Yo creo que la unidad de España, precisamente, ahora mismo Pedro Sánchez no es que la esté dando por bandera, ¿eh? Pues no entiendo dónde está la... No, pues dándole pie otra vez a los catalanes independentistas, pero catalanes, ¿no? No entiendo cuál es... No, pero es que no entiendo cuál es... España, ¿eh? No entiendo cuál es el pie que les está dando. O sea, no sé si les ha dado... si ha fomentado algún acuerdo para que haya una separación de Cataluña de España, si hay un tratamiento especial que lo separe de España o que lo haga diferente, no, y que no me hable nadie de las competencias autonómicas, porque más competencias autonómicas tiene el País Vasco, más competencias autonómicas tiene Galicia, y cada uno las distribuye y las reutiliza como les interesa en cada momento, y me parece muy legítimo. Es que lo que nos tenemos que enterar es cómo está constituido el Estado español, y a lo mejor el Estado español es que se ha quedado desfasado, pero claro, cuando se habla de tocar la Constitución, nos echamos todas las manos a la cabeza, claro. Galicia no es un buen referéndum, por ejemplo. Jorge... Pero pues, no me hables de referéndum, que es que el que autorizó el referéndum fue Mariano Rajoy, coño. Entonces no me hables de Pedro Sánchez, coño, que fue Mariano Rajoy, y yo no hablo de eso, Guillo. Yo no hablo de eso. Jorge, no saque el tema, porque ¿por qué no? En eso Vox y ustedes coincidís. No, lo siento, los pero dos, no. No pretende cargarse el título 8 de la Constitución. Bueno, ¿y qué? ¿Pero quién ha dicho que la Constitución... Y ustedes pretendéis cargar el título 8 haciendo a España federal. ¿Y quién ha dicho que, ¿Y quién ha dicho que la Constitución es intocable? En contra del mismo artículo. ¿Y quién ha dicho que la Constitución es intocable? Yo no. ¿Y quién ha dicho que un documento que nos rige desde hace 50 años nos ha quedado antiguo y obsoleto? Yo eso lo digo yo. ¿Es tu opinión? Pues la mía es que no. Claro, la mía es que antiguo y obsoleto. Tú dices lo que quieras, pero por eso, yo te digo que pues hay constituciones que tienen 200 y 300 años... Y nadie plantea razonablemente que sean antiguas, porque sí, pero tienen la pena de muerte y ahora quieren abolir la interpretación. La interpretación la tiene el Tribunal Constitucional y puede perfectamente adecuar las cosas que puedan estar desfasadas, igual que en Estados Unidos, durante mucho tiempo, sin que lo contemple la Constitución, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció el derecho al aborto sin ser un derecho reconocido en la Constitución. ¿Claro? Es decir, no hace falta cambiar todo porque una Constitución tenga 50 años. Bueno, ¿y por qué entre otras cosas? Pero, ¿Y por qué entiendes tú que intentar cambiar la Constitución es atentar contra España? No, no. ¿O es atentar contra la unidad de España? Tú a mí eso me lo has escuchado. No, es que cuando decimos que parece que se está atacando... No, eso lo ha dicho Manolo. Yo no. Y yo te digo por qué creo que no es conveniente. Porque a mí me parece estupendo que quien quiera cambie la Constitución cuando consiga un respaldo en Cataluña, en Cataluña, no en España, en Cataluña, del 90% de los votantes. Porque no nos olvidemos que la Constitución actual la votó a favor de los que votaron el 90% de los catalanes. Claro. El día que haya un 90% de los catalanes y de los españoles... ¿Pero tú crees que la Constitución se va a cambiar por los catalanes? No, no, no, he dicho. O sea, hay algo... Escúchame, es que he dicho... Hombre, es que no sé por qué me hablas de los catalanes. Que haya un 90% de catalanes y españoles que quieran cambiar la Constitución... me parecerá estupendo, pero cambiar la Constitución, aún con el sistema agravado de modificación de la Constitución actual, que recuerdo, para los que son muy forofos de querer cambiar la Constitución, que precisamente el sistema agravado de cambiar la Constitución no lo puso Alianza Popular, ni lo puso la derecha, lo puso la izquierda. ¿Por qué? Porque había un claro peligro de involución. Y entonces se dijo, no, no, aquí este es un nivel de constitución social suficientemente elevado como para no jugarnos el cuello con tonterías de que a uno le dé por cambiarla. ¿No? Así está muy bien. Pues bueno, aunque se consiguiera las mayorías que exige la Constitución, difícilmente llegarían al respaldo que obtuvo la anterior Constitución, con lo cual sería una modificación de la Constitución por menos mayoría de la que en su momento tuvo. Bueno. Con lo cual ya, de principio, va, si saliera para adelante, de principio ya saltaría con esa rémora. Sí, es decir, con la rémora de que sería una Constitución con menos legitimidad democrática que la que ahora tenemos. Bien, sí, a mí no me preocupa eso. A mí tampoco. No, a mí no me preocupa porque además los cambios de la Constitución, que a mí, por ejemplo, me parecerían que tendrían que ser tratados, no tienen nada que ver ni con catalanes ni con Cataluña. O sea, eso para que quede claro. O sea, y te garantizo que a la inmensa mayoría de los socialistas que tienen alguna intención de ese cambio constitucional no van por ahí los tiros. O sea, los catalanes van a seguir siendo parte de España mientras el Partido Socialista esté gobernando en este país. Eso te lo digo yo. Y es una, puede ser una presunción, pero es así. Entonces, independientemente de eso, yo lo que me resulta increíble, o que me resulta muy complicado de entender, es por qué esa animadversión a plantear el cambiar un documento que no deja de ser un documento que nos lo dimos hace 50 años con los criterios de hace 50 años, es verdad, muy bien trabajado, muy bien estudiado, con mucha historia, pero que ¿por qué nos parece tanta alta traición el querer tocar algún artículo para modificar situaciones que hoy día, ¿cuántas veces has escuchado tú a los presidentes autonómicos decir que el Estado autonómico está agotado? ¿Cuántas veces se lo hemos escuchado a diferentes presidentes autonómicos de diferentes signos políticos? Pues joder, si el Estado autonómico está agotado, habrá que modificar en la Constitución lo que sea para dar un paso más hacia adelante. Eso es independiente de que no se cumplan todavía todos los requerimientos, y de que todas las transferencias no se hayan hecho. Es un planteamiento que yo, siendo nacionalista, te cuestiono. O sea, poniéndome en la parte imparcial, por así decirlo. Yo podría querer aspirar a todo lo que fuera, pero el cambiar la Constitución, porque es que los presidentes autonómicos digan que es que está agotado el sistema de autonómico, es que para ciertos presidentes autonómicos está agotado el sistema autonómico, no es haber llegado a la mejor gestión posible del sistema que tienen, sino que como ya no pueden pedir más, quieren que se cambie para poder pedir más. Es decir, no para mejorar la vida de los ciudadanos, pedimas también conlleva eso, ¿no? Tu partido ha defendido históricamente el reparto, para mí antes de cambiar, para ti eso es fundamental, para mí antes de cambiar eso es fundamental que la obligación constitucional de la solidaridad entre los territorios y de compensar realmente los déficits de cada territorio se produzcan. Es que yo no he visto que haya esa compensación. Es que no lo he visto. Es más, cuando hubo, incluso reconocía legalmente una deuda histórica, se saldó de mala manera con solares hipervalorados por encima de su valor, diciendo que valían no sé cuánto y endosándonos a la comunidad autónoma cosas que cinco minutos después de tomar posesión la comunidad autónoma valían la mitad de lo que se había dicho que valían, y sin entrar en el número de camas de hospitales que cuando se hicieron las transferencias se le valoraron a Andalucía y el número de camas y a qué precio se le valoraron a Cataluña. Todo eso no se ha compensado. Bueno, eso nada de es discutible, eso. Pero vale. Es discutible, claro. Para mí no es discutible. Entiendo tú digas que es discutible porque si no, vaya mierda habéis hecho en 37 años gobernando la Junta. Estaría bueno que tú dijeras que es verdad. No. Pues entiendo, Jorge, que digas que no es verdad. Bueno, claro, es que... Pero si pero te digo, hay estudios hechos sobre estudios hay hasta que la Tierra es cuadrada o plana, o sea, imagínate. Eso está muy bien, eso es verdad. Aquí que lo que queramos defender cada uno, no vayamos, vaya a parecer que somos eruditos de esto y lo que tenemos, por lo menos yo, son tres nociones básicas de todo esto. Pero a mí, en definitiva, esto lo que tiene que servir es para que se hable con tranquilidad de este tipo de situaciones y se hable con tranquilidad de qué es lo que queremos como comunidad autónoma. Es verdad. Le tengo que dar razón a una cosa, Javier. Cuando tú gobiernas, automáticamente tu nivel de exigencia no es que se limite, sino que automáticamente se normaliza porque, claro, los que estamos acostumbrados a negociar sabemos que para negociar tiene que haber un entendimiento entre el que está allí y el que está aquí. El enfrentamiento y la confrontación no negocia nunca. No negocia nunca. Y cuando a los catalanes porque no se han enterado de ni una los catalanes y trincado indudablemente. ¿Y por qué han trincado? Han trincado los catalanes siempre por nuestro sistema democrático de reparto de diputados, indudablemente. Indudablemente. Claro, y cuando le hemos dado, claro, pero es que las matemáticas son matemáticas y si las matemáticas dicen que 17 te dan la mayoría, 17 te aprietan el tornillo. Mire usted, es que eso, a mí lo que me sorprende es que de pronto haya gente que se sorprenda de eso cuando ha pasado desde que empezó la democracia en España. A ver, Jorge, hay posibilidades, hay la posibilidad griega, por ejemplo, es decir, partido que saque la mayoría, claro, tenga 70 diputados más, claro, se lleve, ¿por qué? Oye, es que los griegos están locos. Bajo mi punto de vista, sí. Claro, me parece una locura. Tienen el aval de toda la Unión Europea. Me parece muy bien, coño, pero a mí me parece una locura. Pero, vale, pero... No, yo lo pongo en contexto, que es una locura. Hombre, que me parece una locura. Hay que respetar en muchos países, claro, porque hay muchos países que tienen ese sistema. Para evitar problemas de estabilidad democrática, justamente, hacen que el partido que tenga más votos tenga un plus. Y ese plus, constitucionalmente en España, es muy fácil, porque España ahora mismo tiene el menor número de diputados que constitucionalmente puede tener. Es decir, podría tener justamente esos 50 más, sin variar la constitución, y eso evidentemente daría otra estabilidad. Tú lo has dicho, porque... Vamos a ver, ¿por qué eso lo defienden siempre los partidos, ya sea el tuyo o el mío, cuando no gobernamos? O sea, cuando no gobernamos decimos, el que gane las elecciones gobierna. Independiente, pero cuando gobierna ya no te parece bien. Pues claro, es que ese es el problema de siempre. Pues al final la opción la utilizamos todos. Claro, pues claro, pero te digo, pero... Pues a lo mejor si de verdad se quiere... ¿Cómo evitamos el chantaje de los extremos? Pues evitamos el chantaje, indudablemente, con lo que está planteando Javier, evitamos el chantaje de los extremos. No, no se evita totalmente. Sí, hombre, sí, porque tú coges entre dos grandes partidos, tú le metes 50 o 70... No tendría mayoría. Bueno, vale, es una situación muy puntual. Pero no dependería de una manera tan radical de los extremos, ¿no? Que como los extremos saben que tienen su voto asegurado, te dicen, aquí estoy yo, ya vendrán. Yo personalmente, ya hablando de partido, personalmente veo justo en todo, es así, en todo, no en todo sitio de la política, no digo, en todo en general es así, que quien gana, ¿no? Pero en todo, ¿no? Hay algo que diga, no, es que aunque no gane, no puedes perder porque... Bueno. Porque el otro... Lo que pasa es que el concepto de ganar ahí es muy ambiguo. Bueno, digo ganar, digo de que la vote más gente. Una cierta mayoría y eso es, y habría que establecer claramente cuáles son el ámbito en el que se establece ese gana claramente. Claro. Porque es que tú en el sistema electoral español puedes perfectamente tener uno o dos diputados más que el otro y sin embargo tener menos votos que el otro. Claro. Claro, eso... En ese caso, ¿qué se hace? O sea, tampoco es tan fácil. Ahora, lo que yo digo es que sea con el sistema de primar al que más votos tenga, de lo que sea, a mí no, precisamente para eso deben de estar nuestros políticos de altura. O pongo un sistema de doble vuelta, todo el que no supere el 20% no pasa a la segunda vuelta, verás cómo se clarificarían mucho más las elecciones generales. Hombre, si tú pones ese planteamiento, yo te pongo otro y iría en contra claro. mía. Ningún partido, igual que sucede en Alemania, ningún partido que vaya claramente en contra de la unidad territorial, vale, puede presentarse a las elecciones, vale. A tomar por saco. Entonces, ¿habrá que modificar aspectos de la Constitución o no habrá que modificarlo, Javier? No. ¿Cómo que no? Necesariamente, eso está en la ley electoral. Pero eso hay que darle... Eso es la ley electoral. Después hay que darle... No, pero después tienes que darle otra un fondo, cosa, claro. Otra cosa es que el Tribunal Constitucional pueda considerar que esa decisión está o no en el marco de la Constitución. Yo entiendo que está, que es factible. Que no es la ortodoxia de lo que se ha interpretado en la Constitución hasta ahora. Pues sí, pero es verdad que es que hay muchas interpretaciones de la Constitución que se han hecho durante todo este tiempo, que justamente se han hecho así porque son fruto de cuando se hizo la Constitución. Por ejemplo, el único fin de un preso es rehabilitarlo y que no puede estar mucho tiempo en la cárcel y eso. Eso es fruto de que la mitad de los presos que había con Franco en España eran presos políticos. Ah. Y que evidentemente pues todo el que... se podía reinsertar sin ningún problema. Y nadie, cuando estaba redactando la Constitución, estaba pensando en violadores en Maná y en otro tipo de psicópatas que se sabe positivamente que no se va a reinsertar socialmente de ninguna manera. Uh-huh. Pero esa es la Constitución que tenemos. Me hubiera gustado, me he quedado con la gana de hablar de Pegasus, de que me hablarais de Pegasus, ¿no? Buen caballo, con dos alas grandes. Y yo también. Me he quedado con la gana, ¿no? Es que en tres semanas han pasado tantas cosas algunos se nos tenía que quedar atrás. Yo voy a proponer que los lunes que sean fiestas se pasen a los martes, para que no... El cafelito. No, claro, el cafelito, para que no nos... Todavía hay... Las tradiciones son las tradiciones y hay que mantenerlas. A ver tú, ahí estamos con el lío. Todavía coleará Pegasus como para la semana que viene. Pues ponemos de veras. Igual nos encontramos recién dimitida la directora del CNI. A esa le tocará, Es decir, será complicado. Hay tiempo. Cesada o obligada a dimitir. Las dos cosas. Eso suele ser mutuo. Creo que hay motivos para las dos cosas, pero ya el lunes hablamos. Empezamos, si no pasa nada gordo, empezamos el lunes con Pegasus y con a ver por dónde vamos. Gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias. Y viene ya Jesús Domínguez con Tiempo de Deporte. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3. Gracias por estar ahí un día más.